aquí tenéis dos. Por si os hace falta mirar con otros ojos lo que todo el mundo abarca. Hay un millón de tipos de miradas diferentes. Ponte en el pellejo de la gente cuando el negro parpa. Veo por los ojos de ese águila que sobrevuela tu quicio sin saber nada. Se deja llevar como en el final de Final Fantasy, pero con este instrumental tal que tus oídos no se eligen. No quieren fingir, gozan como una virgen. Obliga el hippie, nos vas a elegir pa' escucharnos fumando un weed, o mientras te desinhibes así, que no pilles son el negro y el lacio con otro punto de vista que llega hasta esta canción. Tan variopintos como un camaleón. Hoy háblame de espalda pa' entenderte mejor. Sobrevivo como un crótalo entre búfalos. No mientas tanto, me recuerdas a Ícaro. Y te ven caer tanto aquí como en el Líbano. Si te conocen gritarán ¡písalo! Yo no huyo, concluyo en que tengo errores. Quiero solucionarlo sin pedir favores. Envidioso, lo tuyo es toca cojones. He pasado de engañarme a pasar de todo, como en mis canciones. Solo ideas rígidas hacen a la mente elástica. El negro huele antes que mastica. Tiene la pista, no seáis tan lista. La fe hace que el mundo solo sea un punto de vista. Las pitonisas se aprovechan, la política vive de ellos y de ellos. ¿Qué? La religión los mata conquistándolos con frases hechas. Mezclan ideales e intereses y acaban con el agua al cuello. Voy en tus cascos, dos termales. Si el perro cae, empalma tus auriculares. Que si el plan cae y solo obtengo mierda, cambio el punto de vista y abono la hierba. Con vista de águila conquistamos las páginas. Cambiamos nuestras lágrimas por cosas que nos llenen el ánima. Pasamos de dar lástima y ni la Virgen de Fátima sabe por qué. Por eso con vista de águila conquistamos las páginas. Cambiamos nuestras lágrimas por cosas que nos llenen el ánima. Pasamos de dar lástima y ni la Virgen de Fátima sabe por qué. Aquí tenéis dos, por si os hace falta mirar con otros ojos lo que todo el mundo abarca. Las culturas no se aguantan a sí mismas, dejan marca. Apártate cuando el perro lacio aparca. Pa' un perro un hueso es un manjar, por eso tiene colmillos con los que masticar. Hasta un ladrillo que yo no le eches pienso, que lo peor que hicimos en este mundo fue pararnos a pensar. En resumen, se nos puede comparar con animales que consumen. Va, ¿quieres productos que te abrumen? Canutos que te ahumen. Vas a pasar 3 kilos de los que presumen de tener mejor cardumen. Ah, a partir de ahora el tema mejora. ¿Sabes quién colabora? Kybeats, apunta emisora, produce a deshoras, no se demora. Y la cosa es que lo asume, está enganchado a este mejume, así que llora. Desde mi punto de vista, esta melancolía nos enamora más que un Ave María, más que las mentiras de un político cínico, comprando al pueblo contradicciones de origen bíblico. Nos reímos de sus críticos, decidimos con testículo, escribí este artículo harto de tantas confusiones, porque no hay quien distorsione la mirada de estos dos cabrones cuando hacéis el ridículo. Simplones, le pondría ese título a todas vuestras canciones. Es mi forma de ver las cosas, a veces me cago en las mariposas. Esto me crece frente a las personas envidiosas que lo merecen. Va, ¿qué fe te apetece? ¿La de Alá, Jesús, Buda? Yo también recé cuando era un mequetrefe. Saluda a dos que te quitan de la mente la superstición del 13. Llevo una vida cojonuda desde que creí en mí mismo, con egoísmo y egocentrismo, pero sin extremarme. Solo lo suficiente para no olvidarme ni de mi gente ni del ritmo. Por eso estoy comúnmente latente, odiando el civismo. Con vista de águila conquistamos las páginas. Cambiamos nuestras lágrimas por cosas que nos llenen el ánima, pasamos de dar lástima y ni la Virgen de Fátima sabe por qué. Por eso con vista de águila conquistamos las páginas, cambiamos nuestras lágrimas por cosas que nos llenen el ánima, pasamos de dar lástima y ni la Virgen de Fátima sabe por qué. Pienso que vivo en un país de esclavitud moderna y cuando veo que no puedo hacer nada contra quien gobierna, mi cabeza hiberna y comienzo a meditar. Cambio el punto de vista y aprendo sin pensar. Crecen rápido, igual de rápido enloquecen. Deja el rollo cansa para Martin Scorsese. Me cago en la vieja década lacra que tenga tapaderas como la de Frank Sinatra. Pese, a quien le pese, echa pa' atrás y abre los chakras. Está muy demacra tu personalidad psiquiatra. Robert De Niro desde el escondite te machaca. Ahora trágate este párrafo en forma de traca. La poli sin placa, un boli si mata, un nudo desata y el tema lo atrapa. Cuatro puntos de vista ves, solo uno pa' quedarse sin saber qué hacer.